Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, después de una semana de ausencia por motivos chungos, nuestro amigo Casimoto está al frente del timón del barco este de... Sí, que va paseando. Sí, bueno, no es barco, porque los senderos no se van barco, ¿no? Se va no, de no, no, no, del barco que tenían en el trastero. En el trastero, sí, sí, un trastero. Sí. Inundado, que parecía, y se parecía una cosas. Poza. En vez de un trastero, parecía una poza. Sí. Y el que tengo a mi izquierda, que ya podéis dar cuenta, no ha hecho falta presentarle, pero sí, la esencia del mal se presenta solo. Bueno, ni se presenta directamente, aparece como el Guadiana, que de vez en cuando se va y de vez en cuando sale. Sorpresivamente, pum. ¿Qué tal estamos, pequeño San? Pues aquí, bien. Aquí, estamos aquí. Bien. Por las circunstancias, ¿no, chunga? Sí, también no, circunstancias. La cabeza, ¿no? La cabeza jodida. El que no tiene cabeza tiene pies, y si es mucha distancia, coche. Coche, ya está. Y aquí estamos, ¿no? Por segunda semana consecutiva desde hacía. Dos semanas consecutivas. Desde hacía mucho. Bueno, pues nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Estaba el nuevo trabajo de Striper. Arrancamos el último programa del mes como buenos chicos, escuchando metal, sí, pero cristiano, como el que ha realizado siempre la banda de Michael Sweet, que sigue en un estado de forma envidiable. Y hemos iniciado con el tema que precisamente concluye su nuevo trabajo titulado When We Were Kings, cuando fuimos reyes. Un tema donde nos dicen, por si acaso no lo sabíamos, que este mundo en el que estamos es imperfecto. No por nada, el título del tema es ese mismo, Imperfect World, un tema que sirve de guinda y broche final a un álbum magnífico que puso en las tiendas el pasado 13 de septiembre de la mano de Frontiers Music, un disco que sin duda alguna lo hubiera petado hace décadas, con unos pletóricos, como habéis podido comprobar, Striper, que hasta tan pletóricos que a pesar de ser cristianos, hasta la esencia del mal los pone en su programa. No sé, me está señalando algo. Me dice que no me seas marrano. No puede haber mal sin bien, hombre. No me seas marrano y no pongas sin rock cristiano. Yo no pongo a los Striper en la puta vida. No. Hecho más dicho tú que habías puesto los Striper. No jodas. Te vas corriendo, ¿no? No lo sé. Huyes me entran viruses, claro, si me descargo algo de los Striper. Es que eres la esencia del mal. Viruses me entran. De hecho, se ha ido. Viruses cristianos me entran. Casimoto, recordamos ese número de teléfono para que se le pasen los viruses aquí a la esencia del mal. De Evil Essence, oye, es ponerle algo que suena cristiano. La semana pasada hizo lo mismo con el nuevo de Van Zandt, que también va por, se han tirado al rollo cristiano también. Y se fue. Voy a dejar de poner hasta Alice Cooper, o sea, no te digo más. Vamos, solo le faltó chillar y gritar como Damien cuando lo llevaban a la iglesia, ¿sabes? Lo que pasa es que él se le vería si lleva el 666 detrás de la cabeza. Es verdad, ¿eh? Se te vería claramente. Que lo puede tener, yo qué sé, debajo los crotos y cualquiera se lo veáis. ¿Me lo quieres ver? No, pues déjate. ¿Tiene? Hostias. Hostia. Y vamos a continuar por el segundo. Lo que sería tener un 666 en el perineo, ¿eh? O sea, para que te encuentren eso. Venga, casi bueno, vamos a lo que vamos. 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red para que tenés opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadaonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es este que tengo a mi zurda, la esencia del mal. Salto Mata RadioRock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla. Correcto. Todos en tu idioma, todos mucho del género todo que más te mola y todos con un rollazo de puta madre. Para que te enteres de todo en nuestro idioma, así, para sin pelos en la lengua. Hasta también. De las marranadas de los hasta cristianos. Hasta de las marranadas. No te va a enterar tú. Y bueno, recordamos también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock el lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, si no recuerdo mal. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y desde donde nos está escuchando, ¡Samu! ¡Samu! Que saludamos de aquí, el surfero roguero, la Giralda Metálica. No conozco fulano e individuo al que le hayamos puesto más motes que a este gacho. Pero bueno, es lo que hay. Ha recorrido medio mundo y medio mundo da, pues para dar por lo menos medio bote de mote. Medio bote de mote. Muy bien. Bueno, parezco la de la burra esa, ¿cómo se llama? Esta de la canción moderna, esta, la burra asesina, ¿cómo se llama la canción esta que está de moda? La que decíamos antes. Sí, la. La pedorra esa. Potra salvaje. La potra salvaje, ¿verdad? La burra asesina, muy bien. La potra. Buscando el mote ahí, en el oleaje. La rima, buscando la rima. El mote en el oleaje. Como una protras, bueno, ras. ¿Qué íbamos a decir? Recordamos también que si ninguna de las opciones que hemos mencionado te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ojito, porque fuera de casa no solamente nos está escuchando nuestro amigo Samuelito, sino también la piratilla. ¡Piratilla! Leticia, que nos está escuchando y antes de empezar el programa ya se ha conectado diciendo que che, que aquí está hoy. Saludamos a Lenda, Xavi, que también nos escucha, uno. Opa. De los vascorros amigos del Armero, que está en Tierra Maña ahora. Y bueno, pues a la representación más fidedigna del Comando Nou Barris, que nos está escuchando esta vez desde Tartanedo. Desde Tartanedo, en la provincia de Guadalajara, dice que está con su amigo Edu en el bar del pueblo. Ahí nos ha mandado una fotito. Con el móvil. El Comando Nou Barris es como los de Bilbao, está donde le da la gana. Exactamente. Ahí escuchándonos desde Asalto Mata en la aplicación del móvil. Me encanta porque, como no llevo el teléfono, no sabía si estábamos saliendo. Así pues que me gusta la prueba gráfica. Así es, así es. Bueno. Muchas gracias. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos con otro trabajo de la escudería del sello italiano Frontiers. Y lo que tenemos para ofreceros es un adelanto de lo que va a ser el segundo álbum de un proyecto que debutó hace un par de años y que está formado por la poderosa voz de James Durbin y la guitarra de Mike Flint, que actualmente anda también con los Riot 5, que los veremos el noviembre. Aquí en Zaragoza. No van bar. Junto a ellos cuentan con Alessandro Del Vecchio, ese que tanto le gusta aquí. Aquí es donde ha acabado, pues, ¿no? El muchacho. Lo han echado de los Frontiers y realmente aquí simplemente se limita a tocar el bajo y el teclado. No produce. Aquí toca el bajo. Sí, es bajista, toca el teclado y mete coros. Cuando se puso a tocar el bajo le dijeron a los Frontiers. Hasta luego, Lucas. Nicolás. A ver eso que haces. Para ti. Y bueno, completa la formación Nicolás Papapico, ojo con el nombre. Papapico, que toca la batería. El disco verá la luz el próximo 11 de octubre, lo hará con el título de We Are The Fire, y es un compendio de 11 piezas de puro y duro heavy metal norteamericano, donde nos dicen rendir tributo a bandas como los propios Riot o a Fifth Angel, una de las bandas de culto de las que el armero siempre ha sentido una devoción enorme. Lo nuevo, el nuevo single, lleva por título Unbreakable y es uno de los temas que vendrá incluido en ese nuevo trabajo de los norteamericanos Clean Brick. Hostia, suena a producto de limpieza, que te cagas. Totalmente. Clean Brick. Pero esto sería al revés, rompe lo que está limpio o así. El Fiery entre Trabrick. We'll be right back. Bueno, pues lo que acabáis de escuchar, Clean Brick, así se llama esta nueva banda que nos presenta en su segundo álbum, que como bien he dicho, más limpio que una patena, verá la luz el próximo 11 de octubre con el título de We Are The Fire, y que está liderado por Mike Flint a la guitarra y James Durbin a la voz, que ya ha sacado un par de discos también con el sello Frontier, bastante elegantes, de heavy metal cañero, que a mí me mola mucho Durbin. Bueno, como una de dos sin tres, nos marcamos un triple, tres puntos del sello Frontiers, y es que no podía dejar pasar de poner otro temita del nuevo trabajo de Eclipse, es un nuevo disco completo ya en nuestras manos, y no lo podía dejar pasar. Ya sabéis que tengo una cosa así con esta banda que me tiene loco, una banda la liderada por el carismático Eric Martenson, que ha recopilado más de 100 millones de reproducciones en diferentes plataformas de streaming, que ahora parece ser que lo que mola es eso, lo de las reproducciones. Ya no se venden discos, solo compramos discos cuatro flipaos como el Moriano, Bufete Moriano y yo. Y en muchas ciudades vas a tocar y dices, tengo una banda, quiero tocar, y te dicen, a ver, Spotify. ¿Cuántas reproducciones tienes? No tocas. ¿Me importa una mierda que tengas discos? Que no, solo reproducciones. No tocas, no tienes suficiente reproducción. Qué mierda. Vale. A ver, es el día que se caiga todo esto de la red y deseando estoy. El propio Eric comenta que si con el título de su anterior disco Megalomanium podíamos atisbar algún delirio de grandeza por parte de la banda, este tío va y lo corrobora, dice que sí, de forma afirmativa y rotunda, hasta el punto que debía de haber un segundo álbum con dicho título. Así que de ahí viene. Me mola. Si os ha subido a la cabeza. Sí. Sí. Oye, pues el tío es sincero. Cortadme el huevo. El tío es sincero. ¿Qué sinceridad le vas a decir? Sinceridad brutal. Ya está. De ahí que venga este Megalomanium 2. Los suecos. Megalomanium. Megalomanium. En dos semanas. Megalomanium. Que los suecos. Porque. Suele pasar con todas las bandas de éxito, que siempre hay detractores y pues te podrán gustar o no, pero algo es indiscutible. Y con los cultivos también hay detractores. Y de cosechadoras. Incuestionable. Una cosa es indiscutible e incuestionable. Y hasta tres o cuatro empacadoras. Que tienen su propio sonido y son más que identificables. Grandes coros, guapas melodías y unos arreglos de guitarra que los definen y distinguen del resto. Nos quedaremos con un tema que se torna en una espera interminable, pues se titula Until the War is Over, hasta que la guerra se acabe, que a este paso no sé cuál, porque encima tenemos varias abiertas a la vez. Esto pues puede ser el cuento de... Vuelve el muñeco ese de la película de la historia interminable ese que volaba. El Fuyu ese. El Fuyunero. escuchando la cancioncilla esta. Así que ahí seguimos hasta que la guerra concluya de una puta vez. Y lo hacemos al ritmo que marcan una de las bandas más grandes del hard rock sueco actual, como son Eclipse. Que precisamente eclipsaos no están estando. Can be washed off. Will this nightmare ever stop? I'm gonna wait. Cómo me mola Eclipse, la verdad. Qué grandes. Megalomanium, su segunda parte. En ella venía este magnífico Until the War is Over. Hasta que la guerra concluya y se acabe y se vaya a cascala, tenemos ganas, todo el mundo, de que no haya guerras. Que estas se acaben ya una puta vez. No hacen nada más que destrozarlo todo. Lo material y lo inmaterial, que aún hace más daño que lo físico. Bueno, vamos con más cositas. El próximo 11 de octubre verá la luz el tercer álbum en solitario del que es vocalista de bandas como Alter Bridge o Slash and the Conspirators. Será el sello de Napalm Records el que lo ponga en tiendas con el título de The Art of Letting Go. Un álbum que sigue las premisas del anterior, de Ice of March, con el que metió 4 singles en el número 1, consiguiendo más de 10 millones de reproducciones, que ya no de discos vendidos. Reincidimos en el dato. ¿Cuánto está cambiando todo, eh? Y además están todos en países de estos del tercer mundo. Hay personicas sí, ahí dando reproducir. Bueno, de esta nueva obra nos quedaremos con un tema de guitarras limpias sobre una marcha de percusión potente. Ese tema lleva el título de Miss You When You're Gone. O sea, te echo de menos cuando te has ido. Cuando te hayas ido, ya te echaré de menos. No te va a echar de menos. No tengas prisa. Que dice que, pues eso, que te echa de menos cuando se ha ido. El caso es que estamos ante un trabajo que se disfruta, pero a base de bien, ¿eh? Vaya, qué voz tiene este fulano. Tremenda. Llamado Miles Kennedy. This is the time, move on. Miss you when you're gone. Te echaré de menos eso. Pues te echo de menos cuando te has ido. Qué título, sí, señor, ¿no? Pues también tiene su lógica, ¿eh? No te va a echar de menos antes. Aplastante. Si echar de menos antes es que está ido mientras estás. O sea, claro, vive sin vivir en mí. Es esto. Miles Kennedy, su nuevo trabajo. El The Art of Letting Go. The Art of Letting Go. El arte, de, ¿cómo sería? De dejarlo. Sí, de dejarlo ir. De dejarlo ir, ¿no? De dejarlo marchar. Ya lo decían en Disney. Letting go, letting go. Letting go. Se pira, se pira. Esa no me la sé. Bueno, la de Frozen. Ah, por eso, por eso no me la sé. Letting go. Yo me sé hasta El Rey León y poco. Bueno, pues apenas nos queda un minutito para pulirnos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todas las semanas de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com. Barra inclinada online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mole, y todos con un rollazo de puta madre. ¿Quieres algo más? Todo transcrito, con toda la información y todos los cacharros para que te los leas ahí. Todo, y le des vueltas para arriba y para abajo a la ruletica del ratón. Y ver los videoclips y comprarte las entradas en los conciertos. Hasta en el coche lo puedes escuchar. En el coche, con el Bluetooth. ¿Cómo va eso? Con el Bluetooth. Bluetooth. Con el Bluetooth. Con el Bluetooth, macho. Póntelo tú, con el Bluetooth. Ponte un diente azul. Claro. El Bluetooth. Madre Dios, si se preguntará la gente, joder, y con todo lo que te incordia este tío, también es amigo. El otro día, amistad tiene estas cosas. Hubo un muchacho que comentó y me hizo una gracia. Digo, bueno, pues se lo vamos a poner, ¿no? No te, o sea, el vídeo este de cómo escuchar Asalto Mata Radio Rock es muy sencillo. Muy sencillo, sencillo. Es tan sencillo como lo pone el vídeo, pero es que todavía más sencillo si lo ves en redes sociales, porque solo tienes que dar. Hay un botoncito que pone escuchar. Escuchar. Que pone. No tengo muy claro cómo escucharlo. Digo, igual es que no se ve el botoncito, lo está mirando sin gafas. Y si no, que se compre una huerta, anda. No, hombre, se le expliqué, hay que estar por la labor. Vete tú a saber por qué no lo estaba viendo. Igual es que no le aparecía, es que esta cosa de internet tiene muchos misterios. Son inescrutables, como los caminos del Señor. Otro de Navarra me ponía, ¿por qué me sale una banderita? Y yo, pero una banderita, o sea, de todo el vídeo se había fijado una banderita España pequeñita que sale, que es lo de en el idioma que lo están leyendo. Ah, claro, claro. O sea, pues no serás español, ¿no? Español, yo, eso pone en mi DNI, no es que me considere mucho, pero vamos, lo de la banderita está. De todo el vídeo se los había fijado la banderita. Y yo, hostia puta. Qué bien. Republicano Cenutrio. Ay. Bueno, no, de Cenutrio no, de pro, pero macho, que hay más cosas que mirar, ¿verdad? Exactamente. O lo puntillosa que es el personal a veces. Bueno, no hemos recordado las redifusiones, que está ahí casi muerto ahí cargando con la escopeta cargada. Que tiene una rara de escupirlas ya. Se le estará atragantando las redifusiones ya. Bueno, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para amigos y amigas del archipiélago canario. Se os quiere. Exactamente. Mucho. Y a los mexicanos también les vamos a pedir perdón. También se os quiere. Por haberlos conquistado hace 500 años. Que seguro que el tatarabuelo del tatarabuelo de mi tatarabuelo, Resqui, tatarabuelo al cuadrado, pues igual hizo alguna fechoría por ahí. Sí, si en su momento el tatarabuelo de tu tatarabuelo, de tu tatarabuelo, tatarabuelo, era español. Me siento muy culpable. Y si acaso incluso fue. Que a lo igual mismo, ni que era. Lo mismo era veneciano. Que había muchos que se apuntaban. También. A todos los que no les dejaban entrar dentro, no les cabían en los canales en barcas, claro. Los mandaban para afuera. Y claro. En Venecia olía muy mal. De siempre. Sigue oliendo, pues imagínate en aquella época. Calcula. Todos los muñecos flotando por... ahí en vez de agua va, es al agua va. Al agua va. Mariano, cambia de canal, que este me aburre. Eres el gondolero más tonto que... Bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones que hemos mencionado te va bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos, bueno, el artículo de que viene figurando en Asalto Mata, en esa página donde viene el podcast. Bueno, y podrás ver todo lo que vamos dejando en este programa. Hasta una mini portada, hasta una mini banderita. Los datos, todo. Mini banderita de España. O sea, todos los datos de interés. Si no las chorradas. Si lo lees en español, si lo quieres leer en inglés, te saldrá mini banderita inglesa. Inglesa, claro. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Llevamos el hard rock a un estado mucho más colérico y visceral, y para ello. El Vaticano. Contamos con el quinto trabajo de estudio de un combo alemán que dicen que des siempre lo mejor de ti, que vivas con pasión y seas consciente de que todo puede acabar en cualquier momento. Joder. Con esa actitud... Joder, alemán, ¿eh? Es alemán. Con esa actitud nos presentan su nuevo disco titulado Rock or Die. Un trabajo que vio la luz en... O sea, rockea o muere. Sí. Que lo de rock, realmente lo del rock me, rock you tonight, quiere decir irse de juerga, irse de marcha, ¿no? Me parece que es. Sí, porque con todo lo que lo hacemos tenemos unas pedradas que. Un trabajo que, como bien digo, vio la luz en agosto y que hemos recibido estos últimos días. Estamos ante una onda que crea un hard rock inspirado en la new wave of British heavy metal, aunque de forma muy leve, todo hay que decirlo. Y es un nuevo álbum que. De una forma muy teutónica. Sí. Que posee 10 nuevos temas cargados de pasión, adrenalina, riffs duros y sobre todo alma y mucho corazón. Good Night Music Records, así se llama el sello que se ha encargado de este disco, del cual nos quedamos con un tema como este, Hot Love, que nada tiene que ver con el tema que hizo Twisted Sister, para nada. El tema con el que vamos a valorar la entrega y carisma de estos veteranos ya llamados, ¿cómo es esa sala tan grande de Barcelona? Gate, si es grande, que tiene varias. Rasmatas. Y suenan así. We'll be right back. Pues nada mal, suenan la gente de Razzmatazz. Ahí los tenemos, Rock or Die, Rockea o Muere. Es el título de su nuevo trabajo, quinto ya me parece que es, de estudio, de estos alemanes. Y el tema que hemos escuchado era Hot Love, amorcito caliente, calentito, calentito. Bueno, esta noche vamos a hacer el único apunte al rock en castellano. Lo vamos a hacer para, bueno, pues comentar que esta noche tenemos concierto muy especial. Muy especial. Ya que nuestros amigos de Clillos Band graban su primer álbum en directo. La cita será en el Rock and Blues, probablemente una de las mejores salas, ya no solo de Zaragoza, sino, me atrevería a decir, del país. Del extranjero. Sí. Pues, qué bien suena esa puta sala, macho. Bien, bien. Qué bien suena. Yo voy todos los días a ver cómo suena. Tú ves, si no. Todas horas estoy. Desde esta San Pedro me voy todos los días. Todos los días, rock, un poquito Rock and Blues y no me muero. Pues suena de lujo. Es lo que te puedo decir. No sé si. Hombre, que sí, que suena bien, que está, joder. Suena bien. Una cosa es que bromeo y otra cosa es que lo diga por decir. No, suena bien, suena bien. Me tienes que confundido pues, siempre. Claro, porque Satanás, ahí radica la belleza del momento. Satanás te engancha seduciéndote así, confundiéndote. Me estás confundiendo. Voy a llamar a los Stryper para que me defienda. No, pues es una buena defensa porque salgo disparado. Bueno, pues eso. Una sala con un sonido envidiable y donde esta noche ya está previsto un aforo completo, pues tienen todo vendido desde hace al menos un par de semanas, así que la atmósfera se prevé acojonante para repasar una vez más un repertorio que los más acérrimos ya se conocen de carrerilla. Motivo más que suficiente para recordar el que fue su último trabajo, séptimo de su carrera y segundo cantado en castellano. Se titulaba Porvenir y del mismo, el mismo lo abre este tema que vas a escuchar, Afortunado, que es el estado de ánimo que tendrán con la sala llenita esta noche la gente de la Clillos Band. Cada vez que el sol enrojece los cielos, cada vez que la lluvia me moja el pelo, cada vez que este viento maldito nos da un respiro, me siento muy afortunado. Cuando no quedan restos de la resaca, cuando el médico dice que no tengo nada, cuando encuentro un billete de 20 tirado en el suelo, me siento muy afortunado. Cuando tengo concierto y la sala está llena, me siento muy afortunado. No siempre es sencillo encontrar motivos, pero no paro de buscar. lo malo no es para siempre. Cuando sé que luego me espera lo bueno. A ti también te espera lo bueno, que pequeño San. Sí, lo malo no es para siempre, pero hay veces que dura mucho rato. Mucho rato. Pero bueno, luego llega lo bueno y te sientes como te sientes. Afortunado. Así se titula el tema que abre Por Venir, el último trabajo de estudio de Clillos Band, y que darán un repasito a su carrera esta noche para grabar en el Rock and Blues, el que va a ser su primer álbum en vivo. Anoche estuve con ellos. Están contentos. Ya veremos a ver cómo graban el concierto esta noche, porque ayer estaban de fiesta viendo a King Sapo. Conciertazo, por cierto, de King Sapo. A ver, imagino que lo del montarlo de grabar no lo tienen que hacer ellos. No. Ellos no, tienen no, que no, tocar. Tocar. Con llegar y tocar pero, bien, ya está. Pero bueno, anoche estuvieron de jarana y al mediodía tenían también jarana en la lata de bombillas. Los chicos que estén de jarana, lo que quieran. Con un ratito, a ver. Ya lo dice la canción, cuando no quedan restos de la resaca. Cuando no quedan restos de la resaca, pues claro. Es cuando aparecerán por ahí. Bien, bien. Bueno, días, no lo cantaban eso, pero es días de resaca, vísperas de resplandores. Nunca me han gustado los héroes, no me sé. No, decía días de borrasca, pero bueno, yo he puesto lo de resaca. Eso es una masa cuando se llaman días de resaca, de vísperas de resplandores. Que yo lo siento por el que no tenga entrada y quisiera ir, porque ya no hay. No tienes entrada, ¿no? No querías. Coño, que no tiene la bono temporada, que se lo estoy viendo yo. Como yo. Bueno, ahora vamos con un álbum de lo más especial. Eso es que eso es una tormenta de mierda, ¿no? Sí, el abono temporal. El abono temporal. Sí, sí. Un temporal de abono, bueno, una temporada de mierda, sí, sí. Purín, una, sí. Una temporada, sí. Una purín, temporada purín, de purín. Purín, purín, purán. Bueno, es que, a ver, el caso es que Philippe Anasil, líder de las suecas Thunder Mother, se ha aventurado con el que es su primer álbum en solitario. Un trabajo alejado por completo en sonido y actitud de lo que hace con su banda La Madre Trueno. Un álbum... Flipa. Un álbum introspectivo donde cuenta su tiempo en Estados Unidos, que ha estado ahí pasando unos meses. Y a modo de diario ha grabado este American Diaries. Que ya había leído Diarist. Diarist. Temporada de mierda. Vaya cagada viaje. Diario, que así se titula el disco, el diario americano. Un álbum que está grabado por partida doble, sistemas en inglés y esos mismos interpretados también en su sueco natal. En su viaje a las Américas nos habla, pues bueno, de unos tacos mexicanos que se han convertido en su comida favorita, en un tema titulado San Francisco, del tiempo pasado en Texas. Tacos mexicanos. Texas Bar, que se llama el. ¿Qué tacos mexicanos? ¿Eh? Asshole, no, motherfucker. No, eran unos, unos en concreto que luego después de escuchar el. Ahora lo buscaré y después te comento yo cómo vale. Se titulan. Ah, porque es más, no ¿cómo mames, se llaman? Porque, no mames, güey. Yo luego te lo digo porque viene aquí. Ah, no he transcrito todo lo que me ponen porque si no, ese no sería el programa. Bueno, pero bueno, que sí, que tienen un nombre los tacos estos. Tacos de pastor. De pastor, será. Los tacos de. O de cochinita, de pastor, o de cochinita, sí, tacos de pastor, sí, señor, sí, claro. Sí, señor. Tacos de pastor. Sí, sí, como la veo yo que es de buen comer la Filipa esta, digo, esta le gustan los tacos de pastor, seguro. Sí, señor. Claro. Luego, pues también nos cuenta que... Las quesadillas, los pasmazos. También nos cuenta que la experiencia de haber conocido a uno de sus ídolos del blues, como es nada menos que Buddy Guy, cuyo hijo Greg toca en un tema de cumpleaños a ritmo de blues que le dedicaron a su padre. Y pues cómo no podía ser de otra forma. Pero nos vamos a quedar con un tema como el titulado Mount Shasta. Un tema inspirado a lo alto de las montañas de California en Hollywood, extrañando a su amor y deseando poder compartir esa belleza con él. Así de moñas nos estamos poniendo. Y así que ahí va la parte más intimista de esta sueca, que además tiene fama de ser bastante sargenta. Pero bueno, pues aquí sí. se nos pone. Ha salido otra banda que se llama Diamonds, ¿era? No, pero eso no es con Filipa. No, que por eso, que como han pasado de Filipa, ha salido otra banda. Han hecho varias, The Gems. The Gems. Philippe Anasil, su nuevo álbum. Tema: Mount Shasta, el disco American Theories. Sitting alone, looking out, missing your company. It gets a little hard to breathe. Maravilloso, en lo nuevo de Filipa Nasil, American Diaries, el primer trabajo en solitario de la sueca, incluye un tema chulo, chulo como este, llamado Monsasta. Que si le gusta el monte este, que se venga al Moncayo, que le pega dos boladas de cierzo en la boca, que ya verás vamos, tú. Y se le va el romanticismo, pero rachando, hostia. Eso es porque la montaña no era lo suficientemente alta. Entonces entenderá lo de lo que el viento se llevó. Entonces. Bueno, damos un giro brusco en el sonido y en el rumbo a seguir, pues nos adentramos en el metal sinfónico y progresivo de una banda con chica al frente, como es Marvel. Unos italianos que el... Marvel es la chica. Marvel me parece que son canicas, ¿no? Marvel, sí. Son la canicas. Que son, sí. Sí, canicas. Las chivicas, que decíamos sí, nosotros. Sí, canicas. Son de los superhéroes, ¿no? Marvel. No, ese Marvel. Marvel. Es que lo pronuncian mal, es Marvel. No es Marvel, es Marvel. Cuando tú pronuncias una cosa y te suene a otra, trata de ponerle acento estadounidense. Marvel. Ya está, ya arreglado. No es Marvel, es Marvel. Marble. Como dices en tu pueblo, Marble. No es Marvel, Marble. Bueno, pues sí, así se llama esta. Que, bueno, yo siempre he entendido que era, pues eso, una chivao. Sí, la canica. Es que es la primera vez que veo esta palabra, la verdad. Sí, Marvel. Yo lo aprendí cuando Marillion sacó un disco que se llamaba así, Marvels. Digo, ¿qué coño será esto, Marvel? A mí el Fizz ese no me gustaba y no seguía lo Marillion. No era con Fizz, era después. Ah, después. Aún me gustaba al menos. Salía la portada de Charlie con dos chivicas, con dos. dos canicas en los ojos. Y ya me lo imaginaba, lo busqué y sí, quiere decir canicas. Stevie Wonder. Son canicas. Pues bueno, el caso es que son unos italianos que el 24 de noviembre. Stevie Wonder, que también tenía dos canicas fuera. Sí, porque no veía una mierda. Pues eso. ¿Vale? ¿Sigo? El 24 de noviembre presentarán al mundo su tercera obra de larga duración, un álbum que, si bien no es conceptual, sí tiene un hilo conductor en el que gira en torno a personajes femeninos en la historia del teatro occidental, marcando un momento en la evolución estilística de las representaciones escénicas, empezando por la antigua y trágica La tragedia griega de Eurípides, pasando por el teatro británico de William Shakespeare, hasta la revolución social rusa de Anton Chekhov. Y de ahí, el teatro americano moderno de Samuel Beckett. Un álbum, estos dos últimos no tenía ni pajolera idea de quiénes son. Pero bueno, me lo ponía la historia y me parece lamentable que lo tengas que mirar en la Wikipedia. No, la Wikipedia. Estas cosas son del día a día. No, la Wikipedia no, me lo ponía en la biografía de la banda. Que no sea quién es Kurup Chafov, que lo pusieron ayer en Saber y Ganar. Por favor. Un álbum titulado Time. ¡Qué incultura! ¡Joder! Soy muy inculto. Vale, poco a poco. Voy aprendiendo cada semana una cosita. Sí, así sí. Con esto de la radio. Yo ver lo de Marbley, no me lo sabía. Pues lo ves, nunca te acostarás sin saber una cosa. Te echas con unas par de marbles, haces un agujerico en el suelo y puedes jugar a las marbles. Sí, yo me las toco todas las noches. Marbles. Bueno, pues lo dicho, Time será el título de un álbum que será lanzado al mercado por Rockshots Records y del que os adelantamos un tema como el que vas a escuchar, The Garden of Despair, que nos sirve para conocer a estos italianos que se llaman, como hemos dicho, Javi... Nevermind the Marbles. Marbles. We'll be right back. Bueno, pues ahí los tenemos, los Chivas o Canicas. Marvel se llaman. Chivas, majos, tute y guau. Tute, pies. Ah, sí, verdad, que había más cosas. Había sí, más cosas, hombre. Tú enseguida acababas las partidas, macho. Yo enseguida, y si no las sacaba así de rápido, me enfadaba y les quitaba las canicas. Tenías, ¿cuántos botes tenías de canicas? Un montón, porque además, como si. El día, como era tan malo, me tocaba pagar muchas veces. Entonces, cuando veías caso, empezaba a ganar las partidas rápido. ¡Ya! ¡Trae las canicas, hijo puta! Aprovechabas de. Y cuando estaba de buenas, pues ya pagaba. Aprovechabas tú. Pagaba con sus canicas. Tu envergadura y. Por aquel entonces lo de la envergadura no se estilaba aún. No, cuando jugaba yo a las canicas, no me jodas. Aún eras minudín. No, pero ya sacarías medio. No, ya era grandote porque. Pues eso. Porque. Tenía los amiguetes y las amiguetas de clase, pero yo me iba con los de 2 años más de otro colegio, porque claro, tenía la misma altura que ellos. Sí, parecías uno de ellos. Bueno, The Garden of Despair es el título del tema que habéis escuchado, incluido en Time, el nuevo trabajo de estos fulanos llamados, como bien he dicho, Marvel. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde la escudería de Nuclear Blast nos llega un curioso proyecto a modo de dúo. Son británicos y realizan un rock electrogótico, así bastante atmosférico y peculiar. Un sonido y una sensibilidad a estos dos fulanos que pondrán la piel como escarpias a las almas más atormentadas y oscuras. Adam y Jordan, pero claro, vamos a distinguir entre oscuros y oscuros. Por un lado están los oscuros matracos, y por luego están los oscuros estos de medio pelo. Que se visten con botracas de estas, así que lo estoy entendiendo perfectamente. Están los oscuros matrazgos y los oscuros de medio pelo. De medio pelo. O sea, total respeto por ambos factores, ¿no? Sí. Y son todos unos fulanos, además. Sí, fulanos. Pues eso. O sea, los oscuros que duermen oscuras y luego los que duermen con la lucecita encendida ahí. Sí. Bueno, por si acaso. No venga monstruo. No, tú deja que se explique y ya entenderá cada cual lo que sea. Por un lado está el black metal este oscuro y ponzoñoso. Empieza por ahí. Claro. Y luego está el electrodark. Y luego está el electrodark. Que se disfrazan como si fuesen Predator. Eso, que eso también es oscuro. Yo como te conozco, te entiendo. Pero yo como no he tenido estudios, me tengo que explicar de alguna manera. Explícate bien. Que no es lo mismo que coger la mora de la zarza que coger la del supermercado. No, para nada. Sí, no tiene nada que ver. Me pinché en un dedo. Cállate. A ver, te las compré en el Mercadona. Bueno, Adam y Jordan, así se llaman. Y ambos alternan voces. El primero es el guitarra y el otro lleva pues los sintetizadores. Ambos arropados pues, por una caja de ritmo, ya ves, todo muy orgánico, pero muy natural. Mucho, por eso los arropa. Algo a priori bastante frío, ya sé, amigos, así, estos fulanos no pretenden dar calor ni cobijo a nadie. Pues solo un álbum de título, como ha dicho Javi. Que pues solo los arropa. Claro, por eso los arropa en la caja de ritmo, claro. De título homónimo que vio la luz de la luna el pasado 13 de septiembre y que poseen un romanticismo oscuro e íntimo, una belleza elemental y sensaciones que encontramos en un tema pues como este titulado Sacrifice. Esto también te venía en el correo. También, ¿no? Sí. A ver si te piensas que yo tengo. A ver si te piensas que yo tengo coco para pensarme todas estas cosas. Pues no. Como dices que te cuesta tanto, digo. Pues eso. Sacrifice es el título del tema que vas a escuchar. Es lo que vamos a hacer. Es lo que os vamos a dejar para conocer esa oscuridad cautivadora de estos británicos llamados. Cetra. El traductor del armero de Google va muy lento, muy lento. Tiene muchas cookies. Sacrifice, you fill my heart. House, la oscuridad más melódica, suena así, Sacrifice. Esto está incluido en Cetra, que es el título de la banda británica con el mismo nombre, y que es un álbum que ha puesto a la venta el pasado 13 de septiembre la gente de Nuclear Blast. Vamos con otro tema de este sello, en esta ocasión con sonidos mucho más duros y cargados de testosterona, como la que desprenden unos suecos que ya llevan un tiempo en esto, siendo el que nos ocupa el décimo de sus trabajos. Una obra firmada por tres tipos que tienen los cojones bien puestos como para invocar al espíritu del heavy metal. Tres guerreros azotados por el viento del norte e impulsados por la creencia del poder que tiene su música. Sunraven. Es el Sunraven, algo así como el cuerpo del sol o algo así, ¿no? Sí. Es el título del primer álbum, Cuervo Soleado. Luego, a mí me gusta más el Reposado. El Reposado, ¿no? Sí. El cuervo que estaba hombre, tranquilo. Por el tequila, digo. El tequila, ¿qué se llama? ¿Eh? El cuervo. Ándale. Órale. Es título del Sunraven, es el título del primer álbum conceptual del trío nórdico, inspirado en el poema épico anglosajón Beowulf. Nueve canciones que se sumergen de forma profundamente en la fantasía heroica, como la ciudad de Zaragoza, ¿no? E inmoral. The Wheel of Pain es el tema que os vamos a dejar para conocer el nuevo trabajo de estos aguerridos guerreros suecos, ellos llamados Gran Magus. Y está bien. Que tienen unas Marvels bien unas pelotudas, ha dicho el armero. Marvel con pelota. Pelo. Metal con pelotas, pelotudos, Marvels with Her. ¿Eh? Así son gran magus. Machotes y cargados de testosterona. Su nuevo trabajo, San Raven. De testiculina. El cuervo sol. Testiculina oh, del metal. Salado. Maño que heavy que son. La rueda del dolor, The Wheel of Pain. Así se titula el tema que has escuchado. Bien elegido, bien elegido. Muy bien. Qué dolor da tener la Marvel Without Hair. No, la más duro cuando tienes hair, que se te pilla en la cremallera o en los, claro, o en los calchonchelos, sí, sí, y se estira, sí, sí. Y ¡ay! Sí, sí. ¡Ay! Si estuviera despilados, no claro, pasaría claro. Esto. Es una si cosa, fuera, es si un fuera, problema. Si fueran solo marbles. Lo del tener el hair así largo o long hair in the Marvel hair. In the Marvel in the bajos, area. In the Marvel area. Es un problema, es un problema. Llevar el teleñeco con peluca es una cosa. Imagínate tú que se te enrosca. El teleñeco. Que durante la noche se te enrosca un hair de esos en. In the. En el. In the culo. In the huevo. Y a la y por la mañana que sale. Luego la esencia del mal soy yo, ¿sabes? Esa. es que proyecta su esencia en mí. Eso que por las mañanas se levante uno vigoroso, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, que no hace falta que me lo imagines y yo lo sé. Y ese fucking little hair. Yo tengo las Marvels with hair desde los 9 años, ¿sabes? Sí. Buenos días, Black and Decker. Margaret Thatcher en bolas. Van a pensar que nos hemos fumado algo. Así bueno, que no nos hace falta drogaina, que nos caímos de la marmita de pequeños. ¿Cómo sería esto con drogas? No, bueno, sería infumable. Infumable, seguro. Tanta que no te la podía fumar. Nos acercamos hasta la vecina Galia para conocer el nuevo. Mira, hablando de caerse la marmita. Es que estaba el rato hilado. Es que sin mirar. Con sin los, mirar, pelillos, sin hilado, con los pelillos de los que se hila todo muy bien. Para conocer el nuevo trabajo de una banda que combina el tecnicismo brutal con melodías inquietantes y momentos suaves y persistentes, con un sonido único que abarca el espectro del metal, donde lo más feroz y agresivo hasta lo más introspectivo y poético. La banda está liderada por una muchacha llamada Ivy Brizard, la cual... ¿Cómo el anís? Que no es prima de ninguna Mari, pero se llama así. Bueno, que no sé, igual tiene alguna prima que se llama Mari. Brizard no es un apellido muy común. Que yo ya no sé es si esta haría bebiditas dulces. O será dulce la chica y... Me estás metiendo en un jardín tú solo, no sé por qué me estás preguntando a mí. No lo sé. Bueno, no sé, a ver si me saca. A ver si la digo más gorda. Igual huele a rosquillas la chica, ¿vale? Venga, continúa. Bueno, pues, la muchacha... Se llama Ivy Brizard, la cual nos demuestra una capacidad de registro realmente abrumadora. El que nos ocupa es el tercer trabajo de la banda, lo puso en circulación el pasado día 20 de septiembre el sello italiano de Wormhole Death, estos que tanto te molan a ti. ¡Ame! Y lleva el título de Veni, Vidi, Dilevi, que del latín viene a decir algo así como vine, vi y destruí. Anda, del mismo, destruir. Anda. Del mismo, os dejamos un tema como es Obey. Obedece. Que es el que os dejamos para conocer lo nuevo de estos gabachos llamados Pira o Paira. Corre que se pira. Corre que se pira, pero con Y y terminado en H. Pira. Eso. ¿Vale? Ahora, date el piro, vampiro. We'll be right back. aquí tenemos otra chavalota de estas así enfurruñadas, sí. Parece que le han hecho algo. Confirmamos que bebe anís. Bebe anís, no sé si es... Cazalla. Pero yo ya no sé, es brizar, ¿eh? Esto ya es más del mono, es anís del mono. Cazalla total, ¿no? Anís seco, cazalla total. Cazalla, ¿no? Voz cazallera. Cazallera total, sí, claro. Sí. Bueno, pues esto se llama Obey, como para no obedecerla, ¿sabes? Obey, te meta cuatro chillos de estos. Happy, happy. Chihuana. Obey, chihuana, chihuana. Chihuana, chihuana. Pues esto viene incluido en Benny Bidi de Levi, que como bien he dicho, viene a decir Vine Bi Destruí. Correcto. Bueno, Pyra, o Pira, se llama la banda esta, son franceses, galos, ellos. Y bueno, pues al sonó, pues sonó, pues como se cayeron en la marmita de la cazalla. Correcto. Claro. Era el único apunto que hemos hecho al metal, metal más duro. No sé si lo llegamos a comentar o no, pero de toda la parafernalia de todos los Juegos Olímpicos, Gojira. Gojira. Lo mejor. Espectacular. Ojo. Sí, sí. Yo hasta hice un reel en el momento. Porque me quedé. Ojo. Empezaron a salir las bombonas, las llamaradas. Y empezaron. Y digo, estos hijoputas son capaces de deportar la Gojira. Y me puse a grabar. Y efectivamente. Y con la María Antonieta decapitada y todo. Maravilloso. Cojonudo. Los franceses. Luego el resto de la ceremonia era una puta mierda. Pero el rato luego Gojira, vamos, merecía tragársela entera. Sí, correcto. Sí. A ver, cuando se hagan los Juegos Olímpicos aquí, a ver qué banda de heavy metal suben a. Ya se han hecho. A ver cuánta banda de metal hubo. Los Manolos flamencos y los hay, Manolos. Hay lo más heavy que salió fueron los tambores del Bajo Aragón. O sea, bueno, ya está. Aquí, ¿qué esperas aquí? Bueno. En este país de pandereta. Los Pira, estos franceses, son el único apunte que hemos hecho en esta tarde al metal más borrico. A la ponzoña. La semana que viene nos resarciremos de ello. Bueno, lo que tenemos ahora es una banda italiana de hard rock de aire progresivo que ha contado con la voz de Ronnie Romero, que está en todos los lados, parece a Dios, está en todos los sitios. Que está en el mundo entero. Está en Ronnie Romero, está en el mundo entero, es del rock and roll, exactamente. Y a la batería cuenta con un tipo que ha tocado para gente como Ingrid Malmsteen o Michael Schenker, como es Shane Galas. ¡Galas! ¿Con todas? ¿Cuánta gente ha tocado? ¡Galas! ¡Hala! ¿Te has venido de las Galias a las Galas? ¡Galas! Bueno, y es un proyecto liderado por el guitarra Luca Federici. El cual, o Federici, porque no hay dos es, no hay dos Federici. Federici. Con dos C's es Federici. Sí. Y así es Federici. Ah, no, al revés. Así es Federici. Bueno, el tema es que se inspira en bandas icónicas como Rainbow, Queen o Deep Purple. Lo cual, para mí, perfectamente, es bien. Estamos ante un álbum debut de título homónimo que verá la luz. O sea, eso sí, ojo, un álbum de una portada fea. Pero bueno, el disco es maravilloso, que es lo que importa. Pero la portada es fea de cojones. O sea que cuando veáis el artículo y veáis la portada. No hagáis caso a la portada. No hagáis caso a la portada. No. La ponemos porque ponemos todas. No. Pero no le hagáis caso. No. Escucharlo porque merece la pena. A ver, el tema. Es como cuando me fui a comprar yo Diary of a Madman, que no me lo compré por la portada y luego me arrepentí. Y al revés también ha pasado muchas cosas. Sí. Y dice, oh, qué portada, oh, qué bonita. Me lo compro. Vaya mierda. Bueno. Patruño. Pues bueno, álbum de título homónimo, debut, y verá la luz el próximo 11 de octubre de la mano del sello italiano de Rockshot Records. Del mismo os dejamos con un tema como es este, Burn the Witch, Arde la Bruja. Donde encontramos está, haber puesto la canción que quedaba de coña. Donde encontramos de forma clara todas esas influencias de las que hemos hablado y que están firmadas por este combo italiano llamado A Circus. El circo A. Ta, ta, ta, ta. You have been fooled. Arde la bruja justo cuando entramos en la última media hora de emisión. Bueno, más el extended play, que siempre tenemos un ratito que nos alargamos. Al ritmo de este Burn the Witch, el tema que abre este magnífico trabajo de título homónimo firmado por el combo italiano llamado A Circus, y en el que viene un chileno de nacionalidad española, como es Ronnie Romero, y que participa, a la voz. Participa por Eurovisión con por no sé qué país europeo. Sí, también participó por Eurovisión, no sé Macedonia, qué país era, no, sí, un pueblo de estos raros. O Lituania o alguno de o esos. San Marino, así, o algo sea, ahí, San Marino, sí. San Marino. Sí, verdad. Sí. Era, la verdad es que el tema era un coñazo, un pestiñal. Yo me imagino que Es que ya en sí mismo el muchacho de tantas canciones aparecer ya es un coñazo, o sea, pero, en sí mismo. Para mí es lo peor que he escuchado de Ronnie Romero, ese de la. Porque lo busqué el tema y. Ah, pero claro, poderoso es don dinero, ¿sabes? El Estado pone. Poderoso es don dinero, sobre todo si va al bolsillo de Ronnie Romero. Bien hilado. Bueno, Casimoto, hemos entrado en esa última media hora que recordamos. Ese número de teléfono 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Lo voy a hacer como la foto que puso el otro día Santi de si la voz de la emisora te enamora. No, si la voz de la radio te enamora, mejor no te acerques por la emisora. Pues lo voy a hacer con voz de enamorar. Va de Humphrey Bogart. Espera que me meto la mano debajo del pantalón, anda, cariño. Se va a tocar las Marvels. Las Marvels. Ronnie Romero dice que fue por Hungría quería participar, decía, por Hungría. Pero te ha escrito ahora lo que estamos hablando. Sí, sí, el Ronnie Romero nos ha escrito, sí. Ronnie Romero escribiendo al WhatsApp del armero. Ha sido José Luis Novarris. El que nos ha escrito desde Tartanedo, Guadalajara. Ahí está Ronnie Romero, en Tartanedo, Guadalajara. Correcto. Pues si te despistas. Bueno. Tartanedo, Ronnie Romero. a lo que estábamos. ¿Dónde nos podemos escuchar? En asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Pero no ibas a hacer con voz sugerente y sugerente. Es verdad. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, con la mayor cantidad de programas en parrillas, todos en tu idioma. No, que parece que estoy anunciando una carrera de coche. Sí, joder. Sí, todos en tu idioma, toda la música, sí, que te aprovechando que son la Supervisor en Alcañiz. Se me estaba inundando el bajo. Ay, por favor. Me ha faltado decir, hola, soy Antonio Lobato. No. Bueno, y luego las redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios para nuestros amigos y amigas y amigues y delfines varios del archipiélago canario. Muy bien, una hora menos, ¿vale? Eso. Bueno, recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en el streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos también que tenemos por ahí a Bufete Moriano, que acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de Radio Mike. Saluda, Bufete. Saluda, Bufete. Ahí lo tenemos. En los estudios centrales. En los estudios centrales de Radio Mike. Sí. Ahora viene a traernos una birra, sí, por favor, tráenos una birrita, que hay que hidratar las cuerdas vocales. Decimos estudios centrales, bueno, como si tuviésemos 27 franquicias. Así pero... es. Ahora vamos... Si no hay otros, son los centrales. Son los centrales, claro. Ahora vamos con una novedosa banda sueca que, amantes del rock más puro y orgánico y del cómo se hacían las cosas antaño... No, va a tener que poner el nombre del programa Senderos del Sueco. Porque del sueco, no. Sí. Se han aplicado el cuento ellos mismos y son un trío que tenía media docena de temas y quería despojarse de varios pasos. Ya, habían hecho dos cada uno. Querían despojarse de varios pasos en los procesos de grabación, por lo que se metieron en el estudio de uno de ellos, y en apenas 3 días tocando todo en vivo. O sea, sin trampa ni carta. A lo vivo. Se grabaron esos temas y cuatro más que surgieron en ese corto espacio de tres días. Hacía tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando se grababan los discos en tres días? Los primeros discos de Kiss, de Black Sabbath, o sea, en apenas no llegaba una semana, se finiquitaban un disco, no como ahora que se pegan tres años. Y así va la cosa. Con perrica chufletes. Así es. Bueno, pues así se nos ocurre. Bueno, si necesitas siete compositores para hacer una canción de reggaetón, imagínate. Cualquier cosa. Bueno, pues aquí el tema es que se grabaron esos temas y cuatro más que surgieron en ese corto espacio. Así que brindo por sus cojones, toreros. ¡Viva! ¡Viva estos tíos! ¡Viva estos suecos! El disco verá la luz el próximo 15 de noviembre de la mano de un pequeño sello llamado Square Shape Records y llevará título homónimo. El disco cuenta con 10 temas de un hard rock sin edulcorantes y luego abre un tema como Cry Wolf, que es el que vamos a dejar para conocer el debut de estos nórdicos llamado Sound Delivery. Hoy es el día de los cojones, ¿eh? Está claro. Entre Marvels y pelotas, ¿eh? Madre mía. Con pelo o sin pelo, hostia. Parece que está comiendo pimientos de padrón de repente. ¿Qué, ¿qué estaría haciendo cuando escribía el guión? Es lo que estoy pensando yo ahora. Mira, dejar escuchar a la gente a la peña. We'll be right back. Llora, lobo, llora. Cry Wolf, así se titula el tema que abre este álbum de título homónimo firmado por estos nórdicos procedentes de Suecia, de Göteborg, de un pueblecito de Göteborg, llamado Sound Delivery. Impresionante, bien, suenan bien, me molan. Y bueno, encaramos la recta final con el heavy metal más clásico y tradicional. Para ello, contamos con el nuevo trabajo de la banda liderada por la voz de Laura Kohler. Es un álbum que se ha hecho esperar 6 añitos desde que nos deleitaron con su anterior obra. Procedentes de la región italiana de Trento, realizan un heavy metal ortodoxo, sin florituras, de esencia auténtica. Debutaron en 2008 con un single de 7 pulgadas, le siguió un EP de 5 temas y después 3 discos de larga duración. El último de estos es el que nos ocupa. Verá la luz el próximo 22 de noviembre y será el sello Dying Victim Productions los encargados de ponerlo en las tiendas. Y nosotros adelantamos un tema como este, Pedal to the Metal, con el que celebramos ese nuevo trabajo titulado Heavy Metal Survivors, que está firmado por esta banda italiana que responde al nombre de Sign of the Jackal. Yeah. Metal to the Metal. Straight to the metal, o sea, directo al metal, la gente de... No, no me has entendido. No. Estábamos comentando que le preguntaba a Javi, pero hemos mirado qué quiere decir en inglés pedal. Pedal. Y dice, no hay traducción. Y es que luego en la canción dicen switch to the metal. O sea, se refieren al pedal, al pedal de la guitarra. Lo que decimos nosotros aquí, pedal de la guitarra. El pedal de la guitarra. La utiliza la palabra porque en castellano porque le rima con metal. Sí, pero hay una frase anterior que dicen straight to the metal. Switch to the metal. Switch, no straight, switch. Straight. Switch to the metal. Haces la acción de pisar y haces el switch. Yo tengo el inglés de ribazo, pues si tú dices que switch, switch, switch, switch. Switch to the metal. Que lo han dicho 7 u 8 veces. Sí, por lo menos. Venga, pues vale, pues eso, switch to the metal. Que no es un sándwich, es switch. Bueno. Hombre, si hubiera sido sándwich, hubiera dicho sándwich. Heavy metal. Sabes que solo entendemos. Heavy metal a tope. ¿Va? Sándwich to the metal. No creo que hubieran dicho bocadillo to the metal. Demasiado castellano la canción. Bueno, pues veremos. Esto viene en rimar bocadillo de higo, pero... Bocata... Sign of the Jackal, la firma del Chacal, ha sido siempre una banda de heavy, o sea, de hecho es lleno de clichés. De hecho, su último disco se titula así, Heavy Metal Survivor, los supervivientes del heavy metal. Bueno, vamos a continuar. Este disco, como bien digo, verá la luz el próximo mes de noviembre, el 22 de noviembre concretamente, y será el sello Dying Victims Productions. Dying Victims, que ya sabes, Moriano, que saca muy buenos precios, y nuestro amigo, nuestro camello especial Falcata, lo suele traer, o sea, ya está encargando. Nacho Falcata, por favor, anota uno para el maño. Vamos a continuar con más cosas, Están diciendo discos, ¿no? Sí. Ah. Adelantamos un... en vinilo, sí. Formato de... que estábamos hablando en la carnicería, unos pollos y tal. Pues, sí, que está hecho el nuevo pollo. Están hablando del gramo, además, el gramo de acetato. Además, el pollo este ya viene medio desplumado. Adelantamos un temita. El otro día me llamaron osobuco, que también es un término de la carnicería. Pues sí. Adelantamos un temita de otro de los discos que nos hace llegar el sello Dying Victims Productions. En esta ocasión, el segundo con el sello y tercer álbum de la banda, liderada por el guitarra y voz argentino Nico Cattoni, y en cuya formación milita un amigo de esta casa y de Moriano también, como nuestro amigo Ángel Smolski. No sé si te suena, batería de esta formación, el pedugo de nuestra amiga Julia, y que se hace cargo de la batería. Completa la formación Christian Blaze al bajo y la guitarra de Jamie Kilhead, ambos procedentes de los catalanes Sabas. El nuevo trabajo lleva el título de Renaissance y verá la luz con el citado sello el próximo 2 de noviembre. Un disco que es un viaje a la dorada década de los 80, donde repasa diferentes géneros clásicos pasados por un filtro melódico y elegante, sin perder un ápice de la fuerza y velocidad que siempre ha caracterizado a una banda de heavy metal como son Raptor, de los que vamos a adelantaros un temita como este, el titulado Satana. Mankind. Bueno, pues ahí lo teníamos, el trabajo de Raptore, la banda donde milita nuestro amigo Ángel Smolski. Qué mágico. Poco lo veremos ahora por Zaragoza, ¿eh? Que se nos ha ido la andaluza, su pareja se nos ha ido a vivir a Jaén. Poquito lo veremos ahora. Cabo, antes estaba aquí semana sí, semana no. ¿Qué lo vamos a hacer? Raptore, su nuevo trabajo se llama Renaissance. Verá la luz el próximo 2 de noviembre de la mano del sello Dying Victims Productions. Y bueno, el pasado 13 de septiembre se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de una de las bandas más icónicas de la New Wave of British Heavy Metal, como fueron Satan. Los de Newcastle bromean con lo dilatado de su carrera. Dicen llevar 44 años de caos prolongado, solo que se tomaron una pausa de 2 décadas para echarse un almuercillo, ¿sabes? O sea, lo que se llama almorzar bien, ¿vale? 2 décadas almorzando, ojo. Ojo, Pedro y Cava, se han venido de lustrosos detrás de... que llevan... Eso está seguro, ¿no? Que estuvieran almorzando 2 décadas, ¿no? De hecho, no va a ser que alguien diga algo y, claro, y diga, bueno, que no, diga que no se pare lo que hablas. Eso, cuidado. Cuando tardas un poco más de venir, te dicen... ¿Dónde estás metido? Es que me ha dado un apretón. Meritorio es el hecho de que su vocalista lleva todo ese tiempo alternando a estos con otra banda icónica como son Blitzkrieg, con los que tiene también nuevo álbum. Y los ha sacado los dos a la vez, ¿eh? En un intervalo de apenas un mes de tiempo ha sacado disco Blitzkrieg y ahora Satan. Sons in Crimson es el título de su séptimo álbum de la banda, del séptimo álbum de la banda y el tercero para el sello Metal Blade Records. Un disco difícil, complicado, o sea, de los que no entran a la primera, ¿eh? Como todo lo que ha hecho Brian Ross y la guitarra y el guitarra Russ Tippin. El tipín, que me dirían en el pueblo, tipín, el tipín. Y eso después de almorzar 2 años, o 2 décadas. Dos décadas. 24 años exactamente, 24 años almorzando. Eso es almorzar y lo demás tontería. Qué cabrones. Qué gozada. Hombre, si nos hemos pegado 40 y tantos años, lo que pasa es que nos hemos cogido un almuercillo. Y mira, qué tipín gasta Rus, ¿sabes? Qué grandes. No podían llamarse de otra manera, ¿eh? No. El tema que cierra el disco es un alegato anticapitalista al ganar dinero con más dinero. Es como, dicen que es como una cinta transportadora de corderos para sacrificarlos. Y ese es el tema que os dejamos extraído de la nueva obra de metal fantástico, porque no se le puede clasificar de otra manera, no más que fantástico, firmado por los británicos Satan. sung in crimson, deadly crimson, tales of conquest for the overfed. Sung in crimson, deadly crimson. Bueno, pues ahí lo teníamos, maravilloso. Siempre me han parecido maravilloso la gente, los británicos Satan. El próximo, bueno, el pasado 13 de noviembre, perdón, de septiembre, vio la luz este Songs in Crimson, del cual hemos extraído el tema que cierra el álbum, Deadly Crimson, que viene y que lo ha sacado el sello de Metal Blade. Maravillosos. Uno de los grandes exponentes de la New Wave for British Heavy Metal. Y bueno, y vamos ahora con una de reedición, ya que el sello SPV Stinghammer vuelve a poner en el mercado los dos primeros trabajos de una banda norteamericana fuertemente inspiradas también en este género que es la New Wave for British Heavy Metal, como son estos tipos californianos procedentes del pueblecito de Ventura, llamados Night Demon. El grupo de muchos de sus seguidores que se quedaron en su día sin copia física de sus dos primeros trabajos largos. Y bueno, pues los seguidores se los reclamaban, decían, macho, ¿cómo reeditáis estos discos? Que, a ver, por favor. Que chagotaron y qué tal. Y que no lo ten. Pues eso. Pues parece ser que los reclamos de esta gente pues ha llegado a buen puerto y estos han decidido reeditarlos tanto en CD como en vinilo. Y ambos vienen con un par de temas extra. Por un lado tenemos en el Darkness Remains de 2017, que viene con los temas Tone of the Night de Black Sabbath y el We Will Rock You de Queen. Y por el otro tenemos el Course of the Dame de 2015, que es de donde vamos a sacar el próximo tema, que ha sido reeditado con otras dos piezas interesantes como extras. Por un lado, la regrabación de un tema propio, que es de Chalice, que venía en su primer EP de 2011 y que vio la luz originalmente con Ice Roller Records en 2011, como bien he dicho. Y por el otro tenemos otra versión, en este caso el que probablemente sea mi tema favorito de los norteamericanos, Riot, y no es el Thunder Steel, por mucho que puedan pensar que dice Riot, joder, Thunder Steel, pues no, pues no. Mi tema favorito no es el Thunder Steel, sino este que vas a escuchar, Roth Racen. Este venía firmado en 1979 en el álbum llamado Narita. Ese Roth Racen es el que os vamos a dejar pasado por el filtro de estos norteamericanos que, como bien he dicho, se llaman Night Demon. Time. Díselo ahí, Night Demon, la noche del demonio. Nos reeditan sus dos primeros trabajos de larga duración. Uno de ellos es este Course of the Damned, en el cual, bueno, pues como bonus tracks vienen dos temas. Uno de ellos, este Road Racing, clasicazo imperecedero de los norteamericanos también, Rayos, un tema que venía incluido originalmente en el Narita de 1979 de la banda. ¿Cómo se llamaba la guitarra de Rayos? Ay, sí. Qué cabecita tengo. Que no me acuerdo, macho. Cabeza, por favor, vuelve a mí. La banda de Más Reale. Bueno, pues ahora está reeditada por Night Demon de forma muy muy fidedigna. Esa es la palabra. Me lío a buscar la palabra. Más Reale, que será el de los seguros reales, ¿no? De los seguros reales. Era, por lo menos sería el tío de alguno de ellos, o el primo, hermano. Bueno, vamos con el clásico de la semana. Hombre, porque como aquí lo decimos todo en serio, sí, sí. Claro, pues, son datos fehacientes, o sea, que conocemos de primera mano, por eso los decimos, porque los conocemos a la perfección, fíjate, por si alguien no se había fijado todavía. Información fidedigna. Fidedigna, contrastada, con todo el rigor y la seriedad del mundo. Los seguros reales, Anis Brizard, todo. El pedal, todo. A ver, nos vamos con el clásico de la semana. Tenemos ahí ya preparado con la escopeta cargada nuestro amigo Javi Retro, que nos trae eso, macho. ¿Qué tal, Armero? Ahí estamos, bien. Dime, Javi, a ver, ¿qué me has traído? Bueno, a ver, que no te oigo. Javi, acércate, Javi, al micro, anda. O Casimoto, dale el micro a Javi. Dale el micro a Javi. A ver. Pásame el micro. Ahora sí que te escucho. A ver. Hoy te digo. Ahora sí. Ahora satura. Yes, más suave, Javi, más suave. Hammerfall. Muy bien. Hammerfall es la banda. Es que era el fall saturaba. Claro, el fall que es caída. La caída del martillo. Bueno, cuéntame, ¿qué me puedes contar de este disco? Venga, Javi, cuéntame. Vendría a ser martilleo, pero bueno, pues no va a ser que haya críticas. Es el martillo de Ford. Un 28 de septiembre de 1998 se publicaba el segundo álbum de la banda. El segundo, sí señor, que es el que vamos a poner. Muy bien. Con el título de Legacy of Kings. Legacy of Kings. Fácil traducción, esa no tiene pérdida, ¿no? Venga, Casimoto, no te cortes, pues está deseando. Venga, se está conteniendo Casimoto. Conteniendo, si se está escapando. Es que lo de segundo disco de la banda, digo, lo ha dicho tan seguido que digo, y luego lo sacaron de eucalipto, luego de poliormenta. Este silencio radiofónico es que era Festival del humor. Eso es. Ahí sí que has estado de lujo, Javi. ¿Sabes qué pasa, Javi? Que el otro día vi que ya había llegado el circo a la ciudad y se han escapado todos los payasos. Claro, todo. Bueno, a ver, déjenme, Javi, tranquilo. A ver, ¿qué disco era ese segundo disco? ¿Cómo se titula? Legacy of Kings. Muy bien. Segundo álbum. ¿Qué más me puedes contar de este disco? Venga, poco va. ¿No? Letras basadas en historias medievales, mezclado con temas actuales. Sí, señor. Bueno, bien. De la época. Vamos, este no ganó ningún disco de oro ni nada, ¿no? Estos, igual que los Manowar tienen la máquina de escribir, la letra del Manowar, los Hammerfall tienen su propia máquina de escribir. Su propia máquina de escribir, ¿no? Claro. Entiendo. Temas de honor, y de honor, blues, de batalla, blues, princesas, sí, y guerreros, y dragones, y de princes. Sí. La portada del álbum fue dibujada por Andreas Marshall. Andreas Marshall, sí. ¿Qué más portadas había hecho este fulano? La primera imagen. La de los amplificadores. Bueno, a ver, yo recuerdo que este tío era un gran ilustrador, ¿no? Andreas Marshall, a ver si... Pero con... Si sale ya solo. Mira, si es conocido, que sale antes de que lo escribas. Sí. Bueno, sí, había hecho portadas, por ahí tiene alguna cosita de Blind Guardian y por ahí, sí. Oh, bien. Un buen fulano que escribe y dibuja muy bien. Dibuja bien. Yo recuerdo este disco cuando me lo compré perfectamente, que fue como un soplo un soplo de aire fresco para la escena, porque un soplo de la banda. Veníamos de toda una década de los 90 que para los heavies más más auténticos, pues bueno, lo habíamos pasado realmente mal, con tanto grunge y tantos sonidos alternativos. Qué malo pasaste, los heavies. Mucho mal. Me cago en Dios. Y el que surgieran bandas como Hammerfall, pues fue pues como un soplo de aire fresco, yo lo recuerdo así, y sí, sí. Bueno, como siempre, bueno, pues hemos celebrado ese el año pues con un disco pues que te juro que a mí me puso perraco en su día y que a día de hoy pues sigue acelerándome el pulso, el músculo impulsor de sangre. Lo de la banda relativamente nueva a la hora de hacer el clásico de la semana, pues claro que estamos acostumbrados a rememorar esto de 35, 45 años. Así es. De nuevo, hacer referencia, pues eso, una banda que se forjó en el 93, una o dos décadas alejada de esos discos que normalmente engrosan sección. Por apoyarte en esto, o sea, yo, por ejemplo, en la sección de la vieja gloria, tengo a la gente de antes del 2000, ya los pongo como vieja gloria. Siglo XX, esto es del siglo pasado. Pues eso, banda liderada por la guitarra de Oscar Dronjak, la voz de Joaquín Cans, que en 1998, tal día como hoy, lanzaron una maravilla del heavy power metal titulada Legacy of Kings, el segundo trabajo de Hammerfall, y en el que volvían a fusionar temas históricos con otros de pasión metalera. Amén, de rendir tributo, como siempre lo han hecho esta banda, a las bandas que les influenciaron en su época, y en aquel disco hicieron un guiño a los daneses Pretty Maids, de los que hicieron una versión del Back to Back, tema mítico ya, que es el que usamos para cerrar como clásico de la semana y que va a poner el armero desde su portátil. Así que dale a su la pista ahí, Gasimoto. Ahí lo tenemos, Back to Back. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cortado? Se ha cortado. Algo has tocado. A ver, igual he sido yo, sin querer. La. Agua pasa. Ahí está. En los discos duros, esto que suena. Ya suena. Suena muy mal, ¿eh? Ahí lo digo. Pero suena. Back to Back. Esto está firmado por Hammerfall. Clasicazo de la semana. We'll be right back. Bueno, señores, pues esto se acaba la semana que viene. El comienzo de las fiestas del Privar. Sí que estaremos con todos ustedes. A la otra ya no. A la no. Porque esa semana será intempestiva y nunca se sabe cuáles son los designios de la señora del Privar que nos puede llevar por caminos tortuosos. El mismo que todos los años cuando no sales al aire. El mismo designio. Que puede impedir que hagamos el programa pues, con la coherencia que nos caracteriza. Bueno, sobra explicaciones. Lo tomamos de fiesta. Puto, ya está. Bueno, pero la semana que viene sí. Aquí estamos para celebrar el inicio, el comienzo, el start. El start de esas fiestas del Privar. Nosotros nos vamos, será pues eso, hasta la semana que viene. A ver, Javi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Javi? Recordar que esta noche toca la Clejos Band y mañana pincha Vampiro. Es verdad, la Clejos Band, pero bueno, al que no tenga entrada le va a dar igual, está todo vendido. Está todo vendido. Se lo estaba recordando a sí mismo. Jódete tú mismo a mí mismo, Javi. Yo me jodo yo, me autojodo. Bien, Javi, bien. ¿Y mañana pincha Vampiro en el de Pech? No, ahora se llama Chili Pepe. Pero es el mismo local. Para que la gente sepa dónde es. Sí. Venga, va. Pues eso, que nos vamos hasta la semana que viene, chavales, de ser malos, muy malos, en la Navidad, al Rock and Roll.